Y quiero referirme a lo que se votó. Yo estoy acá como presidente de todos los argentinos con el único fin, que es ayudarlos a crecer. Y les he dicho que por la meta que quiero que se me juzgue, es si pude o no reducir la pobreza. Esa es mi absoluta prioridad. Y desde el primer día, cada decisión que he tomado, la he tomado pensando si esto va a servir para que los argentinos tengan una herramienta más que les permita salir adelante. Y tengo dos ejes prioritarios. El primero, la niñez. Los chicos de 0 a 5 años que reciban todo lo que necesitan para que arranquen la vida teniendo las mismas oportunidades, hayan nacido donde hayan nacido. Y estamos trabajando todos los días por eso. Y la segunda es cuidar a nuestros jubilados.